Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Tres minutos que ya pasaron de este domingo 17 de noviembre de 2013. La propuesta, la de cada semana, la invitación a toda la gente de Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina para que pasen con nosotros 60 minutos de radio con las tapas y los contenidos de los matutinos porteños de alcance nacional, los comentarios de Isabel Rauer y muy buena música. Esto es Visión Nacional. ¿En qué andan las primera plana de los diarios de Buenos Aires? El regreso de Cristina, elecciones chilenas, encuentro Insaurralde Massa en Tigre, Clarín y La Nación, descubriendo el tema del narcotráfico, 50 años del asesinato de Kennedy, en algunos casos hasta con suplementos especiales destinados a ese recuerdo, el triunfo de San Lorenzo, bueno, más o menos por ahí andan las tapas de los diarios en Buenos Aires. Hola Isabel, ¿cómo va? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, aquí estamos de cumpleaños porque sí, señora. Don Gustavo Campana, cumpleaños. Sí, no vamos a preguntarte cuánto, Gustavo. 5-1. 5-1. Y para mí tiene... ¿No le restamos nada? No, nada, ¿no? Nada. No. Y para mí tiene una... Esta fecha siempre es importante pasarla trabajando porque se da la casualidad que cumplo 32 de periodismo. El mirá mismo vos, día. Mirá. Pero así en estos que tiempos, tener vivirlo trabajo laburando, es como una felicidad, ¿no? Pero por supuesto, pero además aunque... Un trabajo que te gusta. Pero es un disfrute. Es la vida de uno, es haber dicho, bueno, lo logramos. Lo logramos. Bueno, qué bueno que me puedo compartir con vos este tiempo, Gustavo. Sí, sí. Nada, y ya veremos todo lo que... Chile seguramente va a ser un... Sí, Chile, está movidito. Chile, Venezuela, el Papa que siempre nos da un toquecito, ¿verdad? Sí. Y Cuba, Estados Unidos. Viene bien, viene bien. Esto es Visión Nacional, hoy con la música de Mota Luna, uno de los discos 2013. Nunca mires hacia atrás y la amargura te llamó un día a tu puerta, corazón. Nunca mires hacia atrás. Aparta su memoria la espesura de tu selva de hoy, de tu selva de hoy, de tu selva de hoy. Nunca mires hacia atrás y con sus flores engalanó tus sienes el amor, amor. Nunca mires hacia atrás, arrójate a la luz de otros amores y rima otra canción, y rima otra canción. Hacia atrás y la amargura te llamó un día a tu puerta, corazón. Nunca mires hacia atrás y arrójate a la luz de otros amores y rima otra canción, y rima otra canción. Sé ciego, sé indomable. Camina, sufre, ama, pero nunca mires hacia atrás. Mota Luna con León Gieco como invitado, Nunca mires hacia atrás, basado en un poema nada más y nada menos que de Leopoldo Marechal. Pasaron 8 minutos de las 9, esto es Visión Nacional. Gustavo, equipo, gente de la radio pública, Jorge Correcaminos, 24, los abraza. El otro día celebramos un aniversario más de Arturo Jaureche y pensaba que a pesar de la muerte, la tortura y la desaparición, pasaron muchos años y a pesar de esas infamias, hoy podemos debatir sobre el avanzado pensamiento de don Arturo. La derecha no aprende que al sol no se lo tapa con un trapo. Las mayorías se alegran por adquirir derechos. Las minorías odian al perder privilegios, decía Jaureche. Hola, buenos días, soy Rosa del Talar. Gustavo Campana, feliz cumple en el Día de la Militancia. Ahí están, estos somos los militantes que escuchamos a los militantes que nos hablan. En el Día de la Militancia quiero rendir un homenaje a Germán Abdala. Germán Abdala, la lucha, la coherencia, las convicciones, el militante que le dijo a Neustadt, y Neustadt le dijo despectivamente, ninguneándolo, ¿y usted qué habla? Los sindicalistas van a ser intelectuales. Comenzamos con la etapa de Tiempo Argentino. Los directivos de Clarín multiplicaron sus fortunas con el fraude a jubilados. La justicia analiza embargar por 800 millones a la cúpula del grupo. El fiscal Miguel Ángel Osorio recibió nueva evidencia en la causa que investiga a los accionistas del multimedio por operaciones de lavado de dinero. En el expediente consta que el director del grupo Clarín, Lucio Pagliaro, aumentó su capital 399 veces al pasar de 917.666 pesos a más de 367 millones. Y el vice, José Aranda, de 180 millones a 412. El salto patrimonial ocurrió el mismo año en que se produjo la maniobra con la venta de las acciones de las AFJP. Los directivos de Clarín multiplicaron sus fortunas con el fraude a jubilados, dice el título central de Primera Plana de Tiempo Argentino. Página 12, encuesta exclusiva. Cristina Kirchner regresa mañana a la actividad oficial con un sólido respaldo en los sondeos. El 53% de los consultados tiene una imagen positiva de la presidenta contra un 42% con imagen negativa. El apoyo a sus principales medidas es aún más alto. Dato principal de etapa de Página 12, los números del regreso. Narcotráfico en la tapa de Clarín y de La Nación, la ruta secreta de la cocaína desde Bolivia hasta el Gran Buenos Aires, dice Clarín, mientras que La Nación agrega el flagelo que golpea a la Argentina, narcotráfico se vende cada vez más cocaína producida en el país. El dato secundario de tapa de La Nación marca que preocupa el poder que da al Estado el nuevo Código Civil. Título más importante de etapa de Diario Popular, pum, bien para arriba. El ciclón derrotó 4-2 a Belgrano, se subió a la punta y sueña. Arrancó ganando 2-0, lo empataron 2-2, pero no se cayó y demostró actitud para quedarse con el partido. Piatti, la figura. Vamos al título principal de La Prensa, complicidad. Monseñor Lozano afirmó que es imposible que los narcotraficantes se expandan en Argentina sin la connivencia con algunos gobernantes. Vamos al título principal de la tapa de Perfil. Cristina Fernández de Kirchner, regreso y cura de imagen. Con la enfermedad subió 7 puntos en las encuestas, dice el diario de Fontevecchia. Un sondeo de opinión exclusivo de Perfil revela el antes y el después de la operación de Cristina. El 67% de los encuestados cree que va a retornar igual o mejor, y el 70% pide que haga cambios en el gabinete. Cerramos este sobrevuelo sobre las tapas de los matutinos porteños con los títulos de Miradas al Sur. Vuelve Bachelet. En las elecciones de hoy en Chile, el comando de nueva mayoría espera ganar en primera vuelta y Cristina vuelve. Cuando mañana reasuma su cargo, la presidenta va a encontrar un panorama con cambios que probablemente la impulsen a analizar y escuchar y a tomar decisiones para modificar rumbos y cambiar no solo colaboradores, sino también algunos aspectos de su gestión. Hola, buen día, Gustavo. Laura de Merlo te habla. Feliz cumpleaños. Que seas feliz con tu familia y con todos los que te rodean ahí en la mesa, con Isabel, con todos, con todo tu equipo que están todos los domingos. Escuchando tu programa lindo con reflexiones de la señora Isabel, gracias por todo lo que brindan cada domingo. Gracias, que seas feliz y buen día para todos. Chau. Abrazo a toda la mesa, a todos los oyentes. Ah, Campana, sí que es su cumpleaños. Bueno, yo lo vi ayer festejando con la camisetita de Barcelona Junior y 4 latitas de cervezas vacía por el obelisco. Creí que estaba festejando otra cosa. Bueno, que lo cumpla feliz. Un beso a la Colo, a Isabel. Otro muy cortito de Jorge Correcaminos, permítasmelo, Radio Nacional, en nombre de los cientos de oyentes de la Radio Nacional que conozco y con quienes compartimos las mismas ideas, en nombre de ellos y mío, le decimos feliz cumpleaños, querido Gustavo Campana, y gracias por tu trabajo, gracias por todo lo que nos has en lo que hace a la investigación y a tu pensamiento y a tu intelectualismo. Bueno, chao, los quiero mucho. Muchas gracias a todos los llamados que van llegando al 4999-8700-0810-222-0870 y 4322-0304. Isabel, ¿con qué arrancamos? ¿Con el Vaticano? ¿Con el Papa? Vamos a arrancar con el Vaticano. Vale, pero vamos. Primero, vamos a hacer justicia acá también. Desde Facebook te están felicitando. ¿Quién? Cuénteme. Bueno, de todo. Acá hay de todo. Te felicita Adriana Morini. Muy bien. Cristina García, Gladys Dávila, te escribe también, por supuesto, nuestro amigo Horacio Briñones. Muchas gracias a todos. Y Cristina García. Muchas, ¿no?, gracias, muchas gracias. Ellos específicamente, bueno, se refieren a otros temas que los vamos a ver más adelante. Dale. Vamos a comenzar con el primer tema de hoy, hablando del nuevo héroe de la izquierda. ¿Usted sabe quién es? ¿Quién imagínese. Es? No lo acertó. No. No estamos hablando del PO. No, estamos hablando, sí, va cerca, ni más ni menos que del Papa Francisco. Y bueno. El periódico The Guardian de Inglaterra ha titulado así, que Francisco es el nuevo héroe de la izquierda. Bueno, se puede entrecomillar, se puede ironizar, pero ciertamente está aludiendo a un vacío en el liderazgo mundial, ¿no? Uh-huh. Entonces está explicando que lo califican así porque es la voz más clara del mundo contra el statu quo, en este momento, por supuesto. Es obvio, y el nuevo héroe de la izquierda es el Papa, así dicen ellos calificando esto, porque es una imagen que trae la esperanza y el cambio, y está invitando a todo el mundo a rezar por el Papa. Pero interesante, porque dice que los actos del Papa, ¿ves que a veces se tiende a minimizar? A ver. Como que son poses, uh-huh, como que de verdad no se la cree, ¿no? Bueno, dice, estos actos no son meros gestos, sino que forman un poderoso mensaje de una igualdad casi elemental. Uh-huh. Ciertamente, más allá de terceras intenciones que todo el mundo tiene derecho a pensar, ¿verdad? ¿Por qué no? Está el mensaje. Y el mensaje es muy importante. Y los problemas que se está metiendo el Papa, ¿no? Con el tema de cambiar las riquezas que cubren los edificios del Vaticano, de regresar la Iglesia al propósito fundamental, uh-huh, que él mismo define como una Iglesia pobre para los pobres, y esto le va a llevar a muchos enemigos. Entre ellos ya se habla de una oposición con la mafia calabresa. Claro, continúa la revista, muy interesante, dice, el Papa no es perfecto, Su pasado en la Argentina en la era de la dictadura y la guerra sucia no está clara. Bueno, sabemos los argentinos que es un ámbito para la polémica, pero lo importante es que ahora destaca este periódico, y es lo que yo quería sumar, el Papa que no tiene un ejército, ni batallones, ni regimientos, pero tiene un púlpito y en este momento lo está usando para ser la voz más clara y contundente del mundo contra el status quo que, como concluye el artículo, no tenés que ser creyente para creer en eso. Es decir, realzan este papel importante del Papa. Vamos a recordar su posición clara contra la guerra de invasión a Siria, cuando dice que la guerra no va a resolver el problema, y creo que esto ha sido parte, junto con la actitud de China y Rusia, para frenar un ataque al cual ya nos veíamos, ¿verdad? Sí, sí. Viernes, sábado, que estaba anunciado para lunes, ya veíamos que llegaba. Entonces, no se puede despreciar esta clara actitud, por lo menos en contra de la guerra, en contra del sostenimiento del hambre, y esto que él llama, por supuesto, de pensar en los pobres, y no se puede estar con tanto derroche en medio de tanta pobreza. Por supuesto, hay que hablar de lo que ha dicho de los gays, lo que ha dicho del aborto, lo que ha dicho de la mujer, que ahí uno no puede llevarse por su ilusión. Tampoco es que diga, arriba los gays, viva el aborto, ¿verdad? Y no lo dice, ni que las monjas sean sacerdotes. No llega a esos extremos. Sí, sí. Pero por lo menos le ha quitado el peso de la condena previa. Porque él dice ni gay, ni nada, ni el aborto. Hay que seguir leyendo. El titular te dice la frase y parecería que está haciendo una gran revolución adentro de la iglesia. Sin embargo, en relación a Benedicto XVI, que condenaba todo porque era el portavoz, ¿verdad?, del Departamento de la Doctrina de la Fe, léase, entre paréntesis, la Inquisición, las diferencias de Francisco son muy importantes. Bueno, este reconocimiento como nuevo héroe de la izquierda nos habla de muchas cosas, también de todo el vacío que la izquierda ha dejado a nivel de liderazgo en el plano mundial. Dice la revista 23, y me sumo a tu comentario, en el título principal de tapa, la secta que amenaza a Bergoglio, guerra santa contra el Papa. La estrategia del lefebrismo contra los intentos reformistas de Francisco. Un grupo integrista católico irrumpió con un mensaje antisemita en una ceremonia ecuménica en la Catedral Metropolitana. El apoyo internacional, político y económico que recibe esta congregación ultramontana recuperada por Benedicto XVI. Que, esto lo agrego yo, por ahí la mayoría de los medios se comió uno de los datos fundamentales que tiene que ver con este sector del lefebrismo, que fue quien intentó enterrar en su capilla a Erich Priebke. Cuando murió el ex criminal nazi hace 2 semanas, ellos fueron los que intentaron enterrarlo en una de sus basílicas en Roma. La movilización de la gente lo impidió, pero fueron ellos los que intentaron tener los restos de Priebke en su propia basílica romana. Sí, son las contradicciones, son muchas contradicciones que hay. Solo quería decir una cosa para no robarme el artículo. El artículo que yo acabo de comentar es del periódico La Nación. Del periódico. Me olvidé decirlo. Está muy bien. Vamos con Mota Luna, de su producción 2013, Nunca mires hacia atrás. Solito descalzo, perdido allá lejos, poquito callado, igual que un secreto. Bordando la nada, se queda mi pueblo, tal vez esperando volverse recuerdo. Por las soledades, allá donde el cielo se toca en el agua, se queda mi pueblo. Paisanos de Nantes, de barcos, sombreros, con madres airosas, de cinta en el pelo. Con alma de niño que fue envejeciendo a orilla de un hondo y dulcísimo sueño. A espaldas del mundo se queda mi pueblo. Nosotros apenas sabemos quererlo. Y en anca del viento lo fuimos perdiendo. Sí, Gustavo, habla Roberto de Mateo. Feliz cumple, feliz día del militante. Y como diría Joe Hill en 1915, mi última voluntad es fácil de decir, porque no dejo herencia para dividir. Mi libertad es todo lo que queda. No cría musgo la piedra que rueda. Happy birthday, Gustavo. No caben mis versos. Sí, buenos días a la radio pública. Bueno, felicidades, Gustavo Campana, feliz cumpleaños. ¿Cuántos escorpianos en Radio Nacional? Héctor Larrea, Pedro Brígera, Analia Pinat, Cintia García, Irina Hauser, Agustina Díaz, Mario Weinfeld. Yo también soy de Escorpio. Que lo cumplas muy, muy lindo. Y gracias por todo lo que nos das. No solo en, al aire, sino también como productor. Muchas gracias. Mari de Bahía Blanca. Sí, buen domingo para todo el equipo de Caballero. Realmente pienso que la imagen de Cristina ha subido porque el pueblo se ha dado cuenta que si no está ella, no hay ningún otro partido armado y con un equipo para poder gobernar. Todos los que quieren el cambio están solos, son figuras unipersonales que representan ellos nada más. Perdido allá lejos. Buen día, Gustavo e Isabel. Feliz cumpleaños, Gustavo, que tengas un día fantástico. Me encantaría saber el porcentaje de que a la presidenta le piden cambios en su gabinete y de rumbo. Me encantaría saber qué rumbo quieren que tome, porque si hay algo que el 52% no quiere es que cambie el proyecto. Así que ahí está, no sé qué es lo que quiere que cambie. ¿De gabinete? Se toca en el aire. Día Campana, soy Evelia de San Justo. Feliz cumpleaños, querido, que lo pases muy bien. Y esperando ansiosamente, con todo amor, la llegada de nuestra presidenta mañana. Con todo cariño, todo corazón. Kirchnerista hasta la muerte. Buenos días, querido. Que lo pases bien, Alma de niño que fue envejeciendo a orillas. Buenos días, Nacional. Feliz cumpleaños, Gustavo. Te escucho siempre. Isabel, a todos los oyentes. Muchas felicidades, Norma de Tigre. Mi pueblo. Isabel Rauger, soy Rosa del Talar. Francisco vio lo que nos pasó a nosotros en el 2001-2002. Pero ahora, como está en Italia, está viendo lo que está pasando en España, en Portugal, en Grecia, en la mismísima Italia, Isabel. Todo lo que está viendo, la pobreza, la desocupación, ¿cómo se va a volver de ultra izquierda? Va a ser, pero doble de los del PO, del PTS, porque ahí sí se está viendo la realidad. Muchas gracias a todos los llamados una vez más. Escuchábamos a Mota Luna con Teresa Parodi haciendo Con alma de niño, de Nunca mires hacia atrás, su producción 2013. Un dato que tiene que ver con el regreso de Cristina y que la semana pasada Clarín lo tiró perdido en Página 22 y nosotros lo rescatamos. Hoy lo vuelve a recuperar y lo pierde aún más en Página 28, pero con un dato que agrega. La semana pasada hablaba de un megaplan de obra pública para el regreso de la presidenta de 15.000 millones de dólares. 8 usinas hidroeléctricas, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy dice que el plan es de 20.000 millones de dólares, pero casi como si fuera una mala noticia, lo tira perdido en Página 28. Amplían el megaplan de obra pública. El gobierno lanzará proyectos por cerca de 20.000 millones de dólares. Y con relación a un llamado que hablaba de, bueno, ¿qué es lo que piden esas cifras que están hablando de cambios en el gabinete, cambios en el rumbo? Dos cosas. Primero, recordar que se trata de una encuesta que hizo la gente de Perfil, de una encuesta propia, por lo tanto, qué sé yo, vamos a intentar creer en esos números. Pero en segundo lugar, muchos de los títulos de los matutinos porteños que juegan a ser el principal partido de oposición en la Argentina, en algunos casos por encima de su opinión, por encima de de su dato duro, lo que traen son muchas expresiones de deseo. Y ese es el dato que hay que tener siempre muy en cuenta a la hora de leerlos entre líneas. Vamos con algunos suplementos de este domingo. Clarín, John Fitzgerald Kennedy, el hombre, el mito, la leyenda, a 50 años del asesinato que conmovió al mundo. Enfoques del diario La Nación, ganar por izquierda, la sorpresa electoral del otro antikirchnerismo. Con casi 1.830.000 votos, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores logró un triunfo histórico en las urnas. Mirá, La Nación levantando al Partido Obrero. Compañero, suplemento de Crónica, el día que volvió Perón. El gran conductor regresó tras 17 años, 17 de noviembre de 1972, día de la militancia. Suplemento Ni a Palos, del diario Sur, la batalla de Chile, de la calle al palacio, la historia de los estudiantes chilenos que hoy buscan un lugar en el Parlamento. Dato principal del suplemento domingo del diario Perfil, reportaje de Magdalena Ruiz Guiñazú a Hugo Cañón, el presidente de la Comisión Provincial de la Memoria, advierte que el Estado retrocede ante las bandas delictivas y sostiene que la política es financiada por la nueva criminalidad como el narcotráfico. Si te metes en el interior del reportaje, a mí me gustaría hoy a la noche cuando venga Hugo a la radio preguntarle, porque yo realmente no encuentro esta parte tan sustancial que subraya Magdalena a la hora de titular. Está presente, por supuesto, pero fundamentalmente el gran acento de Hugo Cañón en esa nota es lo que Magdalena guarda en un cajón, que tiene que ver con la complicidad de algunos sectores del servicio penitenciario para que algunos ex represores hoy estén en libertad, fugándose antes de llegar a tribunales. Juana Molina, nuevo disco, es el dato principal del suplemento Radar de Página 12. De esta manera sobrevolamos por los suplementos culturales de este domingo en los matutinos porteños. 9 horas 30 minutos. ¿A dónde nos vamos, Isabel? ¿Nos vamos a Chile? Sí, nos vamos a Chile. Vamos a Chile. Nos vamos a Chile porque, bueno, es hora ya de recordar que nuestros hermanos chilenos están en un proceso eleccionario para presidencia, ¿verdad? Y por supuesto también renovar algunos sectores de las cámaras. Vamos a decir que en Chile por primera vez el voto es voluntario. Uh-huh. Entonces se espera que entre 7 y 8 millones concurran a las urnas, pero más o menos de un alrededor de 13 millones mayores de 18 años que están en condiciones de votar. Eso es lo primero para aclarar. O sea que más o menos se calcula que un poco más de la mitad vaya a votar. Ojalá que más, ¿verdad? Pero no es fácil transitar de la obligatoriedad a la voluntariedad, ¿verdad? Por ahí uno dice, me tomo el día de descanso. Cuando usted vaya a descansar de las elecciones, recuerde que después va a tener que transitar con ella los años que le siguen, todos los días y todos los minutos, ¿no? O sea, no es muy recomendable que descanse. Bueno, esta nueva mayoría de la cual es candidata Bachelet es la versión actual de la Concertación de Partidos por la Democracia, que se llamó la Concertación Democrática popularmente, que gobernó entre el 90 y el 2000. Estaba integrada por el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido por la Alianza, el Partido por la Democracia, el Partido Radical Socialdemócrata, y a eso se sumaron otras fuerzas de izquierda, como el Partido Comunista de Chile, que habría retornado, estaría retornando ahora después de 40 años gracias a esta alianza. Por otra parte está la alianza que postula a Evelyn Matthei, que es la candidata de Sebastián Piñera, ¿verdad? Uh-huh. Llamada originalmente Alianza por Chile, renombrada después Coalición por el Cambio y con la denominación actual Unión Demócrata Independiente. Ah, mira, si hay dos conceptos que marean en esto, uh-huh, es el concepto izquierda y el concepto independiente. Sí, llaman sí izquierda a cualquier cosa, desde el socialismo, que en realidad es socialdemócrata, uh-huh, ¿verdad? Que izquierda de quién será, la izquierda del neoliberalismo. Hay que andar suave con los conceptos. Y estos son independientes de quién. Esta alianza de Evelyn Matthei es independiente del pueblo, pero no es independiente del sector empresarial capitalista. Uh-huh. Entonces, bueno, habría que empezar a apellidar un poco los conceptos, ¿verdad? Porque lo único que logran es lo que buscan, que es confundir a la gente. Ciertamente, como alguien tituló y lo veía en la tele el día de ayer, es una pelea como entre dos generales, ¿no? Entre el padre de la Bachelet y el padre de la Mattei. Uh-huh. Un allendista y un pinochetista. Claro. Ciertamente, habría que, esto de pinochetista habría que agregar la palabra traidor, porque antes del pinochetismo era también allendista, ¿verdad? O pretendía hacerse. Va detrás de Bachelet y de Mattei va este señor Franco Parisi o Parisi, un independiente, otra vez un independiente, que primero intentó competir con Marcos Onimani, pero luego buscó su propio sector en el Partido Regionalista de los Independientes. Estos son favorables a la región, independiente del país, uh-huh. ¿no? Pues dice. Muy bien. Y solo recibió la adhesión de un grupo de militantes. Después está cuarto, pero ya nada que ver con lo que fue en su tiempo, Enríquez Ominami, que es diputado, que abandonó el Partido Socialista y la Concertación y sorprendió en el 2009 con el 14%. Uh-huh. No sé cómo será en Chile, pero acá Argentina, viste que sube y baja. Sí, claro. Vos podés sacar el 28 y después podés sacar el 1. Por supuesto. Y si sacás el 1, después podés sacar el 18. Uh-huh. O sea que las matemáticas no caminan en esto. La venática me parece que sí, más que las matemáticas. Vamos a ver cómo se comportan en Chile. Después hay otros 5 candidatos, es decir, hay una chorrera de candidatos como 9 que ya no tienen chance. Marcel Claude es militante del PDC y del PPD, Alfredo Sfeir, Partido Ecologista Verde, Tomás Jocelyn Hall es diputado perteneciente al PL que abandonó no sé qué, Roxana Miranda del Partido de Igualdad y Ricardo Israel del PRI. Bueno, la región dice apoya a Bachelet. Claro, todo el mundo apoya a Bachelet. Ella, vamos a decir que con toda claridad, apuesta ahora por hacer la educación para todos. Uh-huh. Vamos a recordar que ahí está recabando el apoyo de los jóvenes, que de forma multitudinaria son los que han luchado para poner en la primera vereda el tema de la educación para todos y salir de este pago que se le hace al gobierno, ¿verdad? Uh-huh. O sea, Michelle Bachelet es la candidata de nueva mayoría. Repasando, Evelyn Mattei es la candidata oficialista por la alianza. Francisco Parisi es el independiente ex aliado de Ominami que va con esta alianza regional independiente. Y después va, miren qué nombre, Marco Enríquez Ominami, del Partido Progresista, que se llama PRO. ¿Ves que te dije que los nombres confunden? ¿A dónde llegamos? Y bueno, para no ser excluyente, vamos a nombrar al quinto. El exfuncionario del Banco Central chileno, militante de la Juventud Demócrata Cristiana, que lidera el movimiento, ¿sabes cómo se llama este movimiento? ¿Cómo se llama? El único nombre correcto de todo lo que te he leído. Todos por la moneda. Todos por la moneda. Exactamente. Y esta moneda en el doble sentido, ¿verdad? Totalmente. El cash y la casa de gobierno, que en Chile, recordemos, se llama la moneda. Bueno, este señor, Marcel Claude, es del Partido Humanista. Mira vos, todo mirá, por la moneda. Mirá. El Partido Humanista. Contradicciones de la vida. Seguimos hablando. Domingo 17 de noviembre de 2013, 9:36. Un poco más de Mota Luna. Cuando la luna se rompe, dejando su hechizo, me voy a tu encuentro. Quiero sacarme las penas que me han dejado tus besos. Mar y fuego son espejos de este mismo cielo, de esta misma tierra. Como este dolor que llevo, peregrino de tus huellas. cuando la noche se esconde detrás de una estrella ya mitad de seda. Así te esconde mi pecho, florcita de mi querencia, florcita de mi querencia, terrón de belleza volviendo mi ausencia. Quítame todo el embrujo que ya no puede mi pena. Gustavo, equipo, buenos días, feliz cumpleaños. En el día de la militancia tenemos que estar más atentos que nunca al avance de los nazis fascistas. Macri, Durán Barba, los sacerdotes que rompieron en la catedral. Viva el proceso de inclusión nacional, viva la presidenta que retorna a sus tareas mañana, viva la patria. Carlos de Martínez. Muy buen año nuevo para vos y todos los que queremos a Cristina. Mañana pongamos toda la fuerza y la energía para que ella vuelva con toda la tranquilidad emocional que pueda estar, y deseémosle lo mejor para ella, porque hay mucha gente mala que está detrás haciendo todo lo contrario. Mi nombre es Silvia, fuerza Cristina, hasta luego. Como si fuera de piedra la luna en los salitrales. Buen día, buen domingo para todos, feliz día del militante. Bueno, habla una persona que militó en los años 70 en el Ateneo Vaperón. Bueno, mis compañeros, muchos están desaparecidos. Es un día de tristeza y de alegría. Tristeza porque, bueno, no es un recuerdo agradable esa época, sobre todo por estos hechos, ¿no? Y agradable porque, bueno, hoy puedo decir con libertad, a pesar de que pasaron muchísimos. Quítame todo el embrujo que ya no puede mi pena. Y hola, buen día. Estoy muy contenta de que hoy estemos festejando el Día del Militante, esperando a Cristina de su vuelta, gran militante, gran compañera, fuerza Cristina. Y bueno, siempre el recuerdo querido hacia Néstor, otro gran militante, y a Eva Perón, bueno, fundadores de este movimiento que es el Partido Justicialista, y en este momento kirchnerismo. Un beso grande, Amelia. Chao. Hola, buenos días, Gustavo Campana. Bueno, como siempre le digo, que es una dulzura escucharlo, una alegría. Feliz cumpleaños. También yo soy de Escorpio. Y bueno, somos muy buenos y muy amorosos. Un abrazo enorme y también para Isabel y para todos. Adiós. Buen día, Gustavo y equipo. Feliz cumpleaños. Bueno, hay que reconocer que Vudú fue el artífice, el ideólogo de la nacionalización de las FJP. A eso los jubilados le tienen que agradecer mucho. Sin embargo, en los bancos se escuchan cosas de los jubilados que son más de muchos jubilados, no todos, que son bastante ingratos con el gobierno. Cuando la noche se esconde. Cerramos este bloque con los suplementos deportivos de este domingo, todos en tapa con San Lorenzo, el gráfico Toca el Cielo con las Manos, el suplemento de deportes de perfil, Nacho Picante, Cuarteto de Punta, dice Abrazo de Gol de Crónica, Piratas de la Punta, agrega Diario Popular, con la Ley del Gol, la deportiva de la Nación, que agrega, en virtud de su naturaleza, otro suplemento deportivo que tiene que ver con la apertura del Abierto Argentino de Polo de Palermo. El otro Pieres, dice La Nación, en su segundo suple deportivo, que tiene que ver, como lo dicta su naturaleza, con el polo. Visión Nacional. Para estar bien informados, Visión Nacional. Días más largos. Disfruta más Nacional. Primavera en la radio pública. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Elena Müller me mandó una anécdota de su sobrino Federico Lerman, un nene de 7 años que siempre insiste en hacer programa con algún amiguito a la salida del cole. Habitualmente a Fede le cuesta convencer a Dinora, su madre, pero el martes pasado, a la salida del colegio, pidió ir a lo de una amiga y la mamá accedió enseguida. Sorprendido, Fede la miró y le preguntó, ¿vos fuiste al francés? Mamá, mirá lo que nos trajo el tío del campo, ¿se puede quedar? No sé si vieron esas publicidades de los préstamos de Banco Francés en las que el protagonista principal es alguien que tiene autoridad, un padre, una madre, un jefe, y ante una situación de un empleado, o en el caso que nos convoca, el pedido de un niño, por más ridículo o imposible que sea, el que tiene la autoridad lo concede. Que se quede. Por ejemplo, esta nena que escuchamos pide adoptar como mascota a un pony mientras el animal está destrozando la casa. Sí, está bien, que se quede. Sí. En otra tanda, un padre le presta la camioneta de noche a un adolescente recanchero que es el novio de la hija y que no la sabe manejar. Y así, la serie se llama Estás Dulce, para la publicidad, extremadamente condescendiente para mi punto de vista, y el remate de todas las situaciones es esa frase que dijo Fede. Vos fuiste francés, ¿no? Es así de fácil. Uno va al banco, se endeuda y complace cualquier capricho de los chicos con una negligente dulzura. Esta ocurrencia de Fede, en mi opinión, sirve para que reflexionemos que a veces con recursos económicos se tapan ciertas dificultades personales o vinculares. En la publicidad, la dificultad de los padres es la de educar, poner orden, enseñar a cuidar las cosas. Una mujer que tiene una hermosa casa, muy bien puesta, marido que no se mete en la decisión doméstica, pero parece que se ocupa de pagar las deudas, la mamá decide que la nena se dé el gusto y el pony tire todo. Con un préstamo se pagan los platos rotos y los muebles rotos y después limpia la mucama y listo. Si usamos recursos materiales para, por ejemplo, eludir la dificultad de poner límites, los recursos alguna vez se acaban y como queda el síntoma que estaba tapado, la familia se enfrenta a dos problemas juntos. Aprender a poner los límites resolviendo a la vez los problemas económicos adicionales. Cuando consulté a Elena Müller si aprobaba que yo usara su relato para estos comentarios, aportó. Se propone la situación del consumo, de la satisfacción económica del deseo inmediato, a cambio de la verdadera comunicación con los hijos. Ese sí fácil provoca una cadena. Nos incomunica, nos desconecta de nuestro ser y entre nosotros. Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Radio. A toda hora. Pública. La radio pública. 9 de la mañana, 45 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Radio Nacional te invita a la grabación de Las Dos Carátulas, el teatro de la humanidad. El lunes a las 19:30, vení a nuestro auditorio a presenciar La Tigra, de Florencio Sánchez, con Susana Rinaldi y un elenco de primeros actores. Producción y dirección, Nora Massi. Te esperamos en Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Invita la Radio Pública. Comienza Espacio Publicitario. Me llamo Gisela. Mi nombre es Sabrina. Mi nombre es Enrique. Mi nombre es Fernando. Busco a mi hermano mellizo. Busco a mi hermano. Busco una hermana o hermano. Busco a mi primo. Nació en cautiverio durante la última dictadura cívico-militar. Busco datos que me lleven a encontrarlo. Así como busco un hermano, buscamos otros hombres y mujeres que también fueron apropiados. Si tenés información fehaciente sobre dónde puede encontrarse alguno de ellos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos te dará una recompensa económica. Vos tal vez sepas algo. Comunicate al 011-5340-20. Ayúdanos a encontrarlos. Más información en www.jus.gov.ar. La identidad de las personas que suministren la información será mantenida en secreto. Ley 26.538. Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenadas por la Justicia. Presidencia de la Nación. Vení a presenciar en vivo un concierto único. Este domingo desde las 19. Jorge van der Mole. Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Se presenta en el festejo de los 12 años de Revuelto Gramajo en el Auditorio de Nacional. Sueñero, jinete sin descanso. Con la conducción de Alejandro Simonazzi. Entrada libre y gratuita. Maipú 555. Jorge van der Mole, en nuestro auditorio. Nacional, la radio pública. Argentina. Suscríbete a Tiempo Argentino y El Gráfico hasta el 30 de noviembre por solo 149 pesos por mes. Además, llévate la revista que vos elijas, Forbes, Autobill o Lonely Planet, y una orden de compra de 200 pesos en una importante casa de electrodomésticos. No te pierdas esta promo. Es súper fácil. Llama al 0810-345-2523 y recibí el diario en tu casa todos los días y una revista mensual a un precio increíble. Tiempo Argentino, 0810-345-2523. Promoción válida del 20 de octubre de 2013 a 30 de noviembre de 2013 o hasta agotar el stock de 500 órdenes de compra en locales Garbarino por un monto de 200 pesos, lo que ocurra primero. Ver bases y condiciones en www.tiempoargentino.com/bases. Fin espacio publicitario. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Vamos por más. Sumale. Me gusta. A la radio pública. Más de 100.000 clics. Ya eligieron Radio Nacional. Nacional. De poder cantar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Nueve horas 49 minutos que ya pasaron de este domingo 17 de noviembre de 2013. Algunas lecturas recomendadas que tienen que ver con los matutinos porteños. Página 12 con la firma de Horacio Berbisky. Negocios, crimen y política. La coalición de intereses contra Gils Carbó y la Procuración General. Dice Berbisky, el impulso de Carbó a las investigaciones sobre delitos complejos o desatendidos provocó la respuesta del establishment judicial que intenta expelerla como un cuerpo extraño. La oposición política que quiere desgastar al gobierno, sectores oficialistas vinculados con los servicios de informaciones, empresas que han confrontado con la procuradora, procesados por crímenes de lesa humanidad y organizaciones criminales combatidas por las procuradurías temáticas y las fiscales ad hoc. Negocios, crimen y política. Y el otro dato tiene que ver con el debut de la inflación nacional. En febrero se va a conocer la primera cifra mensual del nuevo índice de precios al consumidor. La variación de precios de enero 2014 respecto de diciembre 2013 se va a difundir a mediados de febrero. Este será el índice de precios al consumidor nacional urbano que va a reemplazar al actual IPC Gran Buenos Aires. En la elaboración del indicador hubo colaboración técnica del Fondo Monetario Internacional con el INDEC. ¿Con qué seguimos, Isabel? ¿Con revistas? No, vamos a tener en cuenta las revistas, pero primero vamos a un acto, de solidaridad. Yo decía que vamos a hablar de Cuba y Estados Unidos. Cierto. Cuba y Estados Unidos, pero es el, como siempre, ¿verdad? La razón con Cuba y los problemas que tiene con Estados Unidos. Vamos a decir que, en primer lugar, en el día de ayer, en la ciudad de Holguín, en la parte oriental de Cuba, se le entregó al fiscal general de Estados Unidos, Ramsey Clark, la Orden de la Solidaridad de la República de Cuba en una multitudinaria tribuna abierta popular efectuada por el noveno coloquio por la Libertad de los Cinco. La Libertad de los Cinco son los cinco prisioneros en Estados Unidos de los luchadores cubanos antiterroristas, ¿verdad?, que estaban realizando sus actividades en la Florida. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Bueno, porque el sábado 23 y el domingo 24, lamentablemente no creo que pueda estar ahí, a lo mejor estoy el sábado y vuelvo el domingo, en la ciudad de Rosario se realiza el 13 Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba por la Unidad Antiimperialista de América Latina y el Caribe. Y ahí, por supuesto, uno de los temas centrales de esta reunión va a ser el tema de la libertad de los cinco, porque estamos en un año de campaña mundial por la liberación de los cinco. Ahora, en el diario Página 12, Busque. No, pero increíble. A ver si te puedo dar una mano con este. Quería ver el nombre de la periodista. Sí. Bueno. A ver. Aquí ¿Alicia Simeoni? Exactamente. Ella está comentando precisamente la presencia que van a tener los cinco en este encuentro, ¿verdad? Y hace una interesante entrevista con liberado de los cinco, porque recordemos que uno de los cinco ya estuvo, está en libertad en Cuba, y aunque él dice que se sigue hablando de los cinco, tanto porque quedan cuatro más un prisionero de Puerto Rico que uh-huh. lleva muchos años en prisión, también se sigue hablando de los cinco porque él dice que hasta que los cinco hermanos no estén libres, él se considera también preso. Me refiero a René González, que es entrevistado por ella, ¿verdad? Muy interesante los comentarios, los testimonios que da René González en cuanto a que está reafirmando lo que parece una verdad de perogrullo, pero no lo es. No pudieron tener acceso a un juicio justo. No le dieron la garantía del debido proceso. Realmente, además, los juzgaron en tribunales impropios. Y además, hay que decir que fue prácticamente un acto de traición a las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Cuba, porque según los acuerdos, Cuba le informa a Estados Unidos uh-huh. de los sectores terroristas que están adentro de su territorio y, por supuesto, tiene que declarar la gente cubana, sí. es decir, los agentes de Cuba que están actuando en el territorio norteamericano. Uh-huh. Y la respuesta de Estados Unidos en eso, que se trataba de inteligencia, fue ir a meter preso a los agentes que Cuba había declarado y acusarlos de lo que no son, porque aquí viene siempre la confusión. Los acusan de hacer espionaje contra Estados Unidos, uh-huh. cuando ellos en ningún momento estaban metidos con la realidad interna de Estados Unidos, sino preservando la seguridad de Cuba. Esto no se ha podido aclarar precisamente porque no hay el tal debido proceso, ¿verdad? No se ha respetado. Bueno, es lo que está reclamando René González, y va a ser uno de los ejes fundamentales de este encuentro de solidaridad con Cuba. Si es posible acercarse allí, bueno, en buena hora, ¿no? Yo voy a tratar de llegarme el sábado para bueno. tener los comentarios de los domingos. Visión Nacional. Su tiempo y su corazón. Su voz, que fue solo mía, me dejó en el campo abierto y al sol. Y al sol toda su poesía empuja mis ansias, poema y canción. Canto una melodía en las tardes buscando un color. El tiempo me lleva de nuevo hacia el amor, amor, amor, que nunca olvidé, que nunca olvidé. Buenos días, buen año para el cumpleañero y que tenga mucha suerte en la vida. Pero yo digo, tengo 86 años para 87, nunca estuve mejor que ahora. Soy maestra jubilada, trabajé en la provincia y en la capital 40 años, entre todos. Y estoy muy feliz. ¿Mejor que ahora? ¿Quién le va a discutir que estábamos mejor en otro tiempo? Hola, Gustavo. feliz cumpleaños. El programa es hermoso. Lo escuchamos todos los domingos con mi esposo Mario. Soy Marisa de Chacabuco. Y bueno, nos trae las noticias de todos los diarios. Y un beso para todos los radioescuchas que son Correcaminos de Don Torcuato, Rosa del Talar, con los cuales siempre coincidimos en la ideología. Un beso para todos, un abrazo y que lo pasen muy bien. Hola, buenos días. Soy Alicia de Bulón. Quiero saludar a Gustavo. Me encanta escucharlo mientras leo mi diario porque me confronta con otros diarios que no quiero leer completos. Y bueno, un saludo a toda la gente de Radio Nacional y a los oyentes, mis amigos también. Un beso. Bueno, buenos días, soy Alberto de Villavista. Quería saludar a Gustavo por su cumpleaños. Y bueno, también quería felicitar la claridad de Isabel en los análisis que hace, que la verdad que es poco común encontrar a alguien que tenga tan claro las cosas y que hable con tanta... que habla sin vueltas. Bueno, lo felicito. Gracias. Ahora se explica todo. El que hayas nacido un 17 de noviembre, el día de la militancia. No sé de qué año, pero eso es lo que sos. Un militante de la profesión, de la profesionalidad y obviamente en este caso de Radio Nacional y de la causa pública y popular. Desde San Martín de los Andes, Susana, muy feliz cumpleaños y muy feliz regreso, queridísima, queridísima señora. Bueno, muchísimas gracias a todos los llamados. El top marcó el final. Estaremos regresando, Isabel, la semana que viene. La semana que viene, pero no quiero irme sin decir que Nora González y Ramón Bole, con una foto de este puente maravilloso de Corrientes, también se suman a las felicitaciones para Gustavo. Muchísimas gracias. Bueno, la semana que viene estamos de vuelta, otra vez a las 9 de la mañana, para leer juntos todos los diarios matutinos porteños de alcance nacional, los comentarios de Isabel y, como siempre, alguna perlita musical. Chau, hasta dentro de 7 días.